trabajadores y los trabajadores de Casa Galicia, que están en un momento de enorme incertidumbre, de gran zozobra, y como trabajadores sabemos lo que es estar en esa circunstancia y lo importante que es el respaldo, el apoyo, el sentirse rodeado, el saber que no están solas ni solos en esta situación. Entonces hay un propósito ahí muy claro en víspera de la asamblea, de que los compañeros tengan ese mensaje. También nos parece fundamental, por un tema de empatía, de rescate de esa dimensión humana que tiene que tener la actividad social, que es hacia la familia de los usuarios, gente que tiene internado en este momento un ser querido y que está pasando por un momento de mucha vulnerabilidad, que también sepa que desde el movimiento sindical hay sindicatos que estamos velando por el derecho a la salud integral y que pueden contar con nosotros, la familia y los usuarios de Casa de Galicia para defender sus derechos. Que no somos, no hacemos caso omiso a esta grave situación. Ese es el propósito central hacia los trabajadores y hacia los usuarios. Expresar solidaridad y compromiso, porque no es solo solidaridad declarativa. Es decir, bueno, acá estamos, si nos necesitan, con la fuerza que podamos aportar, cuenten con nosotros. Sergio, y con respecto al tema de fondo, que el tema de fondo es, digamos, lo que sucede permanentemente desde hace muchos, muchos años en el Uruguay con todas y cada una de las mutualistas que les va mal en el plano económico, que hoy por hoy pasó esto con Casa de Galicia, pero hay otras empresas de salud que tienen el mismo problema y peor incluso que Casa de Galicia, y van a terminar más o menos en lo mismo, probablemente. Bueno, ahí hay un tema de oportunidad, a pesar de lo grave y angustiante de la situación que hablábamos antes, también el tema de oportunidad para el esclarecimiento, para ganar capacidad de entender el funcionamiento social, el funcionamiento económico, el papel del Estado. Y en el caso del FONASA, lo que hay es un enorme subsidio económico del Estado hacia el prestador privado de salud. 80 millones de dólares, por lo menos, es el déficit acumulado que tiene Casa Galicia. Esos 80 millones de dólares, en gran medida, es plata del Estado, es plata de la sociedad en su conjunto. Entonces, el modelo de gestión privado, a la vista está, porque ahora estamos hablando de Casa Galicia, pero antes fue Lamido, antes fue Simapaña, en el 2001 fueron una veintena de prestadores privados de salud que dieron quiebra generando todo este maremoto en la sociedad y afectando derechos fundamentales como el derecho a la salud. Entonces, el esclarecimiento acá es el siguiente: ¿hasta qué punto es conveniente, hasta qué punto es real la eficiencia del privado gestionando aspectos que tienen que ver con derechos fundamentales de la gente como es el derecho a la salud, ¿no? Nosotros creemos que es momento de plantearse una reforma de segunda generación. Es momento de poner arriba de la mesa la necesidad de la desmercantilización del sistema de salud y, ¿por qué no?, tomar como experiencia exitosa, muy exitosa, lo que fue el traspaso del sector privado al sector público del Hospital Español, que hoy es un hospital de primera línea, con todos los servicios que son de su área de cobertura garantizados. O sea, funcionó y funcionó muy bien. Bueno, tal vez sea la hora de avanzar en una perspectiva que asegure derechos y deje atrás el aseguramiento de la ganancia para unos pocos, porque esos 80 millones de dólares en algún lado están. No están en los bolsillos de los trabajadores y no están en el mejoramiento de las condiciones de atención de los usuarios, pero en algún lado están, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que una reforma democrática, una reforma que restituya al ámbito público, al ámbito estatal, el sistema de salud, es una discusión que los uruguayos no merecemos dar. Vos estás diciendo entonces que el Sistema Nacional Integrado de Salud no está funcionando. Bueno, yo lo que digo es, cuando hay evidencias palmarias, contundentes, de que no funciona Casa Galicia, nadie puede decir, más allá de el enorme esfuerzo y compromiso profesional de las trabajadoras y trabajadores, no médicos y médicos, ¿eh? Eso que saben a dónde apostar, porque uh-huh. las instituciones son su gente y su gente hace que las cosas valgan la pena, ¿no? Y muchos usuarios tienen enormes experiencias de lo que es el buen trabajo que se desarrolla en el centro de salud. Lo que digo es, como país, en la institucionalidad política, ¿no? Cuando hay demostraciones palmarias de que algo no funciona, bueno, decía Einstein, ¿no? El problema es cuando se hace lo mismo. Bueno, capaz que hay que probar otra hoja de ruta, y es la estatización del centro de salud. Y repito, ya ocurrió con el Hospital Español, sí. el Hospital Rotellini, y desde que se estatizó, ¿hubo problema? Desde que se estatizó, la gente no cobró el salario, desde que se estatizó, no se cobró el aguinaldo, desde que se estatizó, hubo usuarios que se quedaron sin su debida atención. Bueno, entonces las conclusiones están, la experiencia de vida nos indica cuál es el camino a seguir. Uh-huh. Y la plata está, porque la plata del Estado, a través del sistema de complementación público-privado, se va. Es mucha plata la que brinda el Estado al sistema privado, ¿no? Es uno de los principales. La existencia del sistema privado de salud depende del Estado, ¿no? Muchas veces uno escucha el discurso de los sectores más vinculados a la oligarquía, como Un Solo Uruguay, la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, o sea, bueno, la expresión del 1% más rico, ¿no? Que tiene su discurso político y reclama bajen el costo del Estado. Bueno, bajemos el costo del Estado. Empecemos por dejar de subsidiar al capital privado, ¿no? Porque ellos nos han matrizado la cabeza en el sentido de que bajar el costo del Estado es recortar educación, recortar en salud pública, recortar en políticas sociales, ¿no? O sea, recortar para el lado del pueblo y la grande mayoría. Empecemos a recortar para el capital privado, eliminemos subsidios, los 3.800 millones de dólares anuales que el Estado pone al servicio del capital a través de subsidios para la existencia del sector. ¿No? Entonces, creo que el Estado termina siendo el pulmotor en muchos casos de la existencia del sector privado. Un ejemplo concreto, notorio y irrefutable es el sistema de salud. El Estado deja de subsidiar y el sistema de salud privado se cae. Se cae. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué seguir subsidiando las ganancias hipermillonarias de un puñado de sectores corporativos que están detrás de las instituciones médicas de salud privada? ¿Por qué no pensar en instituciones democráticas con coparticipación, trabajadores, usuarios y el Estado, con instituciones modelo, avanzadas, modernas, con menos tiempo de demora en la atención, con menos tiempo de demora en el acceso a los especialistas? Las cosas se pueden hacer bien y eso depende de cambiar la hoja de ruta. No podemos seguir financiando la ganancia de un puñado de sectores corporativos. Sergio Somaruga, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Bueno, muchas gracias a usted, un saludo a la audiencia y estamos a disposición.